Juanito trepó otra vez por la planta y volvió al castillo. Escondido detrás de una cortina, él pudo observar cómo el gigante contaba las monedas de oro que sacaba de una bolsa. En cuanto se durmió el gigante, Juanito salió a recoger las monedas de oro y se echó a correr hasta la planta y luego hasta su casa. Con las monedas de oro, ellos tuvieron dinero para ir viviendo mucho tiempo. Sin embargo, las monedas también se acabaron, y Juanito escaló otra vez las ramas de la planta para ir al castillo del gigante. Esta vez, vio al ogro guardar en un cajón una cajita que cada vez que se levantaba la tapa, dejaba caer una moneda de oro. En cuanto el gigante salió de la habitación, el niño tomó la cajita y se la guardó. Desde su escondite, Juanito vio que el gigante se tumbaba en un sofá, mientras un arpa tocaba sola, sin que mano alguna tocara sus cuerdas. Sonaba una preciosa música. Mientras el gigante escuchaba aquella melodía, se fue cayendo en el sueño, poco a poco. Juanito aprovechó la ocasión para tomar el arpa y echar a correr. Pero el arpa estaba encantada. Al ser tomada por Periquín, empezó a gritar. ¡Hey, señor amo! ¡Despierte, que me roban! El gigante se despertó de un sobresalto y empezó a perseguir a Juanito, que se daba cada vez más prisa. Al llegar a la planta, el niño vio que el gigante también descendía por ella. No había tiempo que perder, así que mientras bajaba por la planta, Juanito gritó a su madre que le trajera urgentemente un hacha. Su madre acudió con el hacha y Juanito, de un certero golpe, cortó el tronco de la trágica habichuela.